Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Bueno, ahora que terminó la Copa América, ¿no? Que no hay más fútbol. ¿Qué vamos a hacer para sentirnos felices, no? Porque viste que la Copa América como que nos unió a todos y dejó nuestros problemas de lado. Supongo, a vos te di festejando como loco, como energúmeno por las calles de 18 de julio, ¿no? Y bueno, ahora ese vacío que nos queda tenemos que llenar de alguna forma. ¿Qué evento patriótico podemos tener ahora? Tenemos la Sub-20. Ah, pero la Sub-20 lo viste jugar ayer, pobre Spidey. Sí. Bueno, y Uruguay en la Copa América jugó mucho mejor, ¿te parece? Bueno, es cierto. Está, capaz que el último partido está, hizo 3 goles, pero... Está, pero Berseri no es Tavares, ¿viste? No. Le falta eso que tiene Tavares, ¿no? Lo mismo que tiene Aguirre. ¿Qué le falta? Suerte, por decirlo de una forma más o menos limpia, ¿no? Uh-huh. Le falta eso, a ver, sí, le falta eso. No, pero en serio, ahora, ¿qué vamos a hacer? Por la Sub-20, nada, no es lo mismo. ¿Vos conocés gente que pare de hacer cosas que tiene que hacer para ver un partido de la Sub-20? No. No es lo mismo. No es lo mismo. Sí. Pero igual te la quieren vender. Te la quieren vender. Aparte están todos currando como locos los periodistas que salieron de la Copa América y viajaron hasta Colombia, sí, derechito. Sí. Qué bueno ser periodista deportivo, ¿no? Sí. Ahí creo que debe haber pocos laburos o ninguno, debe ser el único, que sea tan poco serio, pero que sea tan redituable en cuanto a viajes y en cuanto a anécdotas para contarle a la todo, gente, todo, ¿no? Sí. Porque... Y también para caretear, bueno, yo estuve en tal mundial, claro. Sí, bueno, está. Cuando Romano relataba, qué linda esta profesión que me permite, claro, relatar este momento. Claro. Y debe ser, sí, de las pocas profesiones, porque el periodismo normal, el de política, el de espectáculo, no te da. Y si sos, por ejemplo, periodista medio serio, como Martincito Sartú, te mandan a una guerra. Claro, te mandan a una guerra, un terremoto. Que ya no sé si está tan bueno, ¿viste? Te mandan a las cenizas volcánicas. Claro. No es lo mismo que ir a una Copa América. Entonces está, se complica. ¿Qué le vas a contar a tus hijos? Estuve en el medio de una guerra, no pega. No sos famoso, no sos popular. Pero bueno, vos sabés que me llamó mucha atención eso de lo que te decía, que los terminando la Copa América no llegaron a Montevideo, ya se fueron todos derechito a Colombia a seguir currando, ¿no? Sí. Tremendo. Tremendo. Eso da un poco de envidia, ¿no? Es lo que vos sentís es envidia, entonces. Y un poco sí, a vos no te gustaría cubrir un partido, decir 3-4 pavadas de lo que pasa en la cancha y estar viajando, sí, todo, ¿no? Me gustaría. Con los gastos pagos por tu empresa. ¿No? Porque es eso, van todos gratis, ¿quiénes que van a pagar? No pagan ni alojamiento, ni pero comida. Van a laburar. ¿Sí? A laburar. Ah, vos decís que no salen de noche, no están con mujeres por a ahí. A laburar. ¿Sí? ¿Vos das fe de eso? Sí, yo doy fe. Sí. Doy fe. Yelsa entonces va a laburar. A laburar. Sí. No tiene la posibilidad de visitar los lugares emblemáticos, no, de los lugares donde. No, los sitios no que tiene visita. Posibilidad, bueno, le da tiempo. Entre porque qué van a un congreso, ¿no? Congresos son entre un congreso y otro no les da. Aparte, claro, Yeltsa aparece como en 5 medios diferentes, ¿no? Entonces, claro, entre no, cada pero curro... eso es lo que tiene, ¿viste? Los tipos, claro, envían a uno, está bien, pero que ese uno se maneje para todas las radios del Uruguay y para, claro, toda la televisión. Pues aparte, claro, uno está, ponele, en un medio televisivo, en un medio de radio, en un medio escrito, entonces, claro, va haciendo lo mismo para todos los distintos lugares, sí. Y se va manejando, está bien. Sí, se maneja. Pero bueno, sí, no, debe estar buena la vida del periodista deportivo. Algún día vamos a ser periodista deportivo, Javi. Vos le decís como algún día vamos a triunfar. Exacto, sí. Ser periodista deportivo es triunfar, ¿no? Sí. Hay niveles igual de periodista deportivo, ¿viste? Porque tenés el periodista deportivo bajo, como el ave de rapiña, digamos. Bajo en estatura, sí. No, bajo. Bajo. En sentido, no sé... ¿Cómo declaró Sánchez Padilla? ¿Qué declaró? Que hay ciertos periodistas deportivos que practican sexo oral con sus patrones. Claro. Bueno, no sé, pero tenés un... A ver, bajo. ¿Qué te puedo decir bajo? De esos que no lo mandan a ningún lado, sobre todo no, noteros. Los que arrancan, los nuevos, ¿no? Ah, los que tienen, no sé, los mandan a hacer una nota de golf, sí, al campo. Ah, exacto. Al campo de Punta Carretas, claro. Y, no sé, entrevista con el viejo de 70 años que hace 35 que practica golf. Claro. Y después tenés los heavy, ¿no? Estamos hablando de un Toto da Silveira. Sí, ¿no? Un Toto. Un heavy y respetado, Toto da Silveira. Un heavy y poco respetado como Julio Ríos. O un bien, bien merecido lo tiene, ¿no? Pero bueno. O un heavy poco respetado, Yelsa también, ¿no? Yelsa también. Sí. Y un heavy que se hace el copado, el Moar. ¿No? Moar, que es Sudáfrica 2010 Sudáfrica y la 20... Copa América 2011. Claro. Y Uruguay 1950. Uruguay 19. El campeonato mundial de Uruguay 1950. No, Uruguay no, Brasil. Brasil. Uruguay 1930. 1930, que hace poco se cumplieron años de, claro, del logro de 1930. 1930, 1930, que parece una hora, ¿no? ¿Vos le estudiás las muletillas a Moar? O sea, yo, mirá, si vos no me decías eso de Moar, yo no me enteraba. Ah, pero ahora, claro, ahora que vos me decís, te juro que lo tengo como cierto, pero esperá. Lo empezaste a ver, lo hice siempre para hacerte el cool, el diferente. Claro, vos sabés que empecé como a evidenciar un hecho que antes estaba oculto ante mí, ¿no? Y después que vos me dijiste eso, dije, ah, mirá, es verdad. Pero antes pasaba desapercibido en el inconsciente. Pero es molesto, ¿no te pasa que es molesto? Sí, sí, después sí. Que te das cuenta. Pero antes me pasaba, viste como esas cosas que están atrás, ¿no? Que vos no te enterás. Me pasaba un Sudáfrica 2010 y está. Y me quedaba ahí, pero no me daba cuenta. Pero ahora, como dijiste, sí, está bien. El tipo para hacerse copado, en vez de decir 2010, dice 2010 o 2011. ¿Y te acordás la frase que hizo famosa relatando? Que decía, ¿cómo era? 45 minutos sin monedas. Y después tiraba otra. La de Santa María. Mamá mía Santa María. Mamá mía Santa María. Que cuándo era que lo decía. No sé. Y el Nene Mulera lo popularizó él. ¿Sí? Sí. Bueno, no, pero vos tenés como hobby sacarle las muletillas a los. Sí, sí. Yo voy cambiando de canales y voy viendo todas las muletillas que tienen cada uno. Qué aburrido. Sí. Por ejemplo, a ver. ¿Qué otra se te ocurre así? Bardanca. Bardanca es de los buenos. Bardanca de los buenos y de los respetados, pero tiene sus muletillas, sí. ¿No? ¿Cuál? ¿Te acordás que habíamos comentado una del árbol? Que el árbol que da sus frutos. Ah, la metáfora esa, sí, como muy recurrente. Sí. Vos sabés que igual, yo viendo a los periodistas deportivos, que en estos últimos meses todos, hasta que no le gusta el fútbol, habrá tenido oportunidad de empaparse de los periodistas deportivos. Y sufrirlos o disfrutarlos según la persona. Pero como que si llegué a algunas conclusiones. Primero, que tienen, a ver, como 4 o 5 discursos o fórmulas, ¿no? Que se van reiterando. Y sí. Claro, y que las usan de, o sea, de acuerdo a cómo haya el partido, ¿no? Imagínate que sea la Fórmula 1, Fórmula 2, 3, Fórmula 1, muy buena. Vamos a ponerle Fórmula A. Fórmula A. A, B, C, D o E. Ahí está. Entonces, que son siempre esa misma fórmula, claro, de acuerdo a cómo pero, vaya a partir. Claro, pero, o sea, los tipos no solo tienen 5 discursos, tienen muchos. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, combinan la A con la C. Por ejemplo, Yelsa tiene mucho la de decir, la que es su fórmula A, es la de decir, está faltando el pase final. ¿Vos te diste cuenta de esa? No me di cuenta. Pero es típica en Yelsa. Falta el pase final. Que llegan al área, pero claro, no está el pase final. Entonces cuando le pregunta a Romano cómo va el partido, Yelsa que responde. Está faltando, no sé qué, está faltando. Ahí está aplicando la fórmula A. Pero para complejizar. Eso es cuando el partido es un embole y no, claro, llegan al área, ¿no? Claro. Para complejizar el discurso, capaz que la A la combinan con la C, que la fórmula C de Yelsa es, por ejemplo, puede ser los mediocampistas no están pudiendo dar muchos pases. Entonces, fíjate cómo combinamos la A y la C y decimos, que falta el pase ¿cómo final? Está el partido? Y la verdad que no, está faltando el pase final. Y bueno, y los mediocampistas, ¿no? Y bueno, y eso, así, si encadenamos las 5 fórmulas que usa, porque son 5, ¿eh? Es la del pase final, la de los mediocampistas. Con eso te comenta todo un partido. Sí, ¿a qué otra va a dar? Son 5. Bueno, capaz que son menos, ¿no? Ahora que me puedo pensar. Que la defensa está vulnerable por arriba. Sí, la de vulnerable por arriba, 3. Que los delanteros tienen que bajarlo a buscar. Que falta un 9 de área. Falta un 9 de área. Está. 4 y falta 1. Bueno, pero con esas 5 las combinamos. ¿Te acordás como en... Que el arquero figura, si te están cagando a pelotazo. El arquero figura. Está 5. En matemáticas, cuando hacíamos combinaciones. La teoría combinatoria. Con un conjunto de 5, entre ellas, ¿cuántas posibilidades tenemos? Creo que tengo que hacer 5 por 4, por 3, por 2. ¿Cuánto da eso? Esperá. Vamos a anotar, a ver. ¿Cuánto da? Así ya hacemos la cantidad de discursos diferentes que puede tener Yelsa. No tengo en cuenta acá la calculadora. ¿La tenés ahí la calculadora o no? No, a ver, pará. La tengo. Haceme ahí 5. Dale, decime, pará. Decime. 5. Vamos a escribir. Sí, 5. Le hace claro, tu computadora es tan chiquita que no le invoca. 5. 5. Por. 4. Pará, no tengo el por, vos. Bueno. 5. Por, acá encontré. Por 4. Sí. Por 3. Sí. Por... por 2. Sí. Está, y por 1 no tiene gracia, pues lo mismo. 120. 120. Bueno, son bastante. Son bastante. Son bastante. Le da para tener un buen rato de claro, parla, ¿no? Tiene un buen repertorio, Jason. Sí. Porque tiene como 5 formas diferentes. Pero... no, ¿sabes la que escuché todo el tiempo de Chelsea? Creo que en todos los partidos, a partir de que empezaba a ganar Uruguay. Esto es el producto de un trabajo, de un proceso que viene de años, que viene en la formativa, que no es solo en la mayor, que no es solo en no sé qué, no sé cuánto. Entonces cuando había, no sé, cuando el partido se ponía en volante, empezaba con ese mismo discurso. Esto es un producto del proceso de Tabárez de 40.000 años, de no sé qué, que empezó en el 90, que después se siguió en el 2006. Y así, así sucesivamente. Y la aburría un poco, porque era siempre el mismo. Ya está, loco, lo dijiste una vez, no tenés que decirlo 7. Se repite eso de proyecto, ¿no? Se está repitiendo. ¿Es verdad eso para vos, lo del proyecto? O sea, ¿existe? ¿Qué? Porque ahora está muy, muy, muy famoso, ¿no? Eso de, bueno, Uruguay llegó porque tiene un proyecto y Argentina no llegó, o está mal, deportivamente. Porque no tiene un proyecto. Porque no tiene un proyecto. Pero ahora es tu tarea, ¿no? Explicarle a todos. Si es verdad o es una falacia eso de proyecto, es casi como una muletilla la de proyecto, Juan, por favor. Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. El proyecto existe. Porque desarrolle. Lo que pasa es que es muy fácil hablar de proyecto, porque es la forma de escaparse. O sea, por un lado está, la falta de proyecto es la forma de explicar el fracaso, y por otro lado es, el proyecto es la forma de explicar el éxito. Pero puede pasar que haya un éxito sin ningún tipo de proyecto. ¿Pero qué es el proyecto? Ah, el proyecto es que vos lleves una carpeta de, no sé, 458 hojas a la Asociación Uruguaya de Fútbol, en este caso, y digas, este es mi proyecto. Pero bueno, ¿pero qué dice? Y el proyecto dice que vas a citar determinado tipo de jugadores, que vas a ir a ver, por ejemplo, el fútbol de interior. Ah, determinado tipo de jugadores con un perfil o ya con nombre, ya dando con nombre. Con un perfil. Ah, con un perfil. Por ejemplo, que no sea borracho, ¿no? Afuera de borracho. Afuera Onil. Afuera Onil. Afuera Onil ya le sacaste. Afuera Onil, afuera Recoba, afuera Regueiro, afuera. Recoba no es borracho. Recoba. ¿No? No, claro. ¿No? Recoba quedaría afuera si vos quisieses sacar, yo qué sé, a los mala onda, digamos, ¿no? A los botones. Hay que agarra al compañero y dice, vos, mirá que este... Al bombero. Llamado al bombero. Recoba es de esos que te agarra y le dice al compañero, vos, mirá que aquel está hablando mal de vos por la espalda. Ta, y se va. El bombero. Ah, ¿eso significa bombero? En la jerga del vestuario se llama el bombero, el que te bombea. Ah, mirá. El que te bombea con el técnico, va y le dice, pa, vos, ¿sabés que este? Claro. Este es mala gente, vos. A este no lo pongas porque es un sorete. Le come la oreja. Claro. Come la oreja. Sí. Es en un proyecto, por ejemplo, no estaría en tu proyecto. No, en un proyecto. En tu proyecto, por ejemplo, vos pará, estás hablando. Mi proyecto como sí, yo. Sí, sí, y sí. Yo pongo línea de 6. No, pero pará. Proyecto. Vos vas a la AUF con una carpetita, como dijiste, y tenés que elegir jugadores con determinado perfil, ¿no? Sí. ¿A quién? ¿A quién sacarías primero? A Muslera para afuera. No, pero me dijiste que no. No, pero pará, vamos a empezar bueno, con el general. Ahí va, te digo las características del golero. Sí, sí. Que no sea metrosexual es lo principal para un golero. Un golero no puede ser metrosexual. Ya está. Solo el golero para afuera. Soy golero, no puede ser metrosexual. Me voy a enfocar en el golero. El resto, bueno, si quieren comerse pelito. Bueno, un 5, una dupla de 5 tampoco puede ser metrosexual. Por eso en este caso te había elegido Egidio con el Ruso Pérez, ¿no? No te vas a poner un Cardacho de 5, por ejemplo, ¿no? Claro. A esos que se preocupan por el pelito, no. Afuera. Pero ¿por qué un arquero? A ver, ¿por qué un arquero no metrosexual? Porque tiene que ser malo el arquero. Tiene que ser como Rustu Rekber, el de Turquía, que se pintaba de mal y hacía... Sí, tipo perro. Sí. Te miraba como el perro bulldog y... Bueno, así tiene que ser un arquero. Y otra cosa que es muy importante, que espero que Tabárez haya tenido en este proyecto, es que un golero... No puede poner en Facebook fotos de sus atajadas ni videos. Nada de eso, porque eso es homosexual. Pero vos, o sea que tu proyecto no querés homosexuales. No. Sí, estás diciendo eso, Juan. ¿Qué querés que te diga? Pero el golero tiene que ser malo, no importa si es homosexual. Por ejemplo, el golero en Alemania es homosexual. Pero y es malo. ¿Por qué dijiste que eso significa que es homosexual? Bueno, está mal yo. Me estás buscando. Le está buscando la quinta pata al gato. La comunidad homosexual va a ser una chuponeada masiva abajo de Radio Pasillo. Bueno, cambia el término. Ya se organizó en Facebook. No, porque Juan está discriminando, Chuponeada masiva abajo de Radio Pasillo. Acá en la puerta de Radio Pasillo. Bueno, a lo que voy. El golero de Alemania, más allá de ser homosexual, tiene cara de malo, ¿no? No se acomoda el pelito, ¿viste? Tienen que enfrentar a los rivales y que los rivales le tengan miedo al arquero para definir. ¿Tá? Cosa que no cumplen, bueno, ciertos arqueros como Muslera, ¿no? y alguien deforme, por ejemplo. Ah, sí. Lo que sí. te planteaba la otra vez, ¿te acordás? ¿De qué? Claro, que vos decís, bueno, para asustar al arquero. Para asustar al el arquero para que asuste al delantero. ¿Qué te parece alguien deforme? ¿Con una deformidad física? Sí. ¿Vos decís si aplica? Claro. O sea, que perfectamente. Que el tipo todas las facultades motrices las tenga, ¿no? Igual sí. que un arquero cualquiera. Pero, por ejemplo, con la cara caída. Ah, me sirve. ¿Te sirve? Me sirve. Si tiene buenas condiciones. De eso que. ¿Cómo no? Te va a cambiar. Claro. De eso que al final del partido van a cambiar la camiseta. No, no, no, flaco. Mejor. No, mejor me quedo con la mía. Claro, no, no, gracias. Pasado, pasado. Eso me sirve. Y el otro que me sirve es el de bigote, por ejemplo, ¿no? El de bigote. Pero sí. ¿Bigote qué te da vos? ¿Qué? Y el bigote demuestra, no sé, como una hombría extraña, ¿no? O el bigote o toda la barba directamente. La barba esa, que tienen barba impecable, peluda, onda Che Guevara. Sí. Eso también, eso da como una imagen de malo. Y a mí me sirve, a mí me sirve. Y el bigote, se ha perdido el bigote. Porque antes, se ha perdido, todos los jugadores usaban bigote. No sé qué pasó. Sí, no sé qué. Ahora se preocupan más por el pelito, viste, onda. El pelo pincho. Es que el bigote, el bigote, a ver, el jugador está muy, muy cerca del método sexual, como decís vos. Y el bigote está apartado del método sexual. Entonces, por lo tanto, la conclusión es que el jugador de fútbol actual y el bigote no se llevan. ¿Pero por qué? ¿Qué pasó para que el bigote no se llevara? Por lo que te acabo de decir, porque no. El jugador de fútbol está cerca de lo que vendrían a ser las tendencias de moda. Ah, vos decís. Y el bigote está apartado de las tendencias de moda. Entonces están buscando ser la imagen de, como Beckham, por ejemplo, que son imágenes de calzoncillos. Claro. Y salen en fotos en calzoncillos. Que le ponen relleno, ¿no? Ahí, le sí. ponen relleno algodón ahí o papel higiénico. Obviamente. ¿Has hecho la de algodón? No, nunca, ¿no? No, jamás. No, vos sí. No, no, yo no, pero. Para, no, te imaginás ahí medio enfermito para además, ni siquiera por una sesión de fotos, ¿no? Para salir el ómnibus, ¿viste? Agarrado de la baranda. Con arriba. Tremendo coso de algodón. Sería una locura, ¿no? Sería una medio demencial. Decís que hay jugadores que lo usan en esa técnica. La de algodón. La de algodón. Para intimidar. Ah, en el córner, de atrás. Es buena. Claro, vas a tirar el córner. De atrás, claro. Y el delantero dice, opa, ¿y esto qué pasó acá? ¿No? Claro, de atrás es viene esto? Y le da como miedito. Y se va. Claro. Se va del área. Sí, sí. ¿Está? Y hay que buscar formas de asustar al rival, ¿no? Sí, por eso. Está perfecto. Es perfecto. Sí, sí. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Vamos a hablar de una película que se llama Moon. Moon, ah, sí, que es cierto, que ayer me la recomendaba. Te la recomendé y ayer no escatimé en elogios para recomendarte esta película, Juan. Es cierto. Qué gran palabra, escatimar. Y ¿no? Sí. Me deshice en elogios, Juan. Nunca había escuchado tanto elogio de tu parte hacia una película en tanto tiempo. Sí. Después me tuvieron que reconstruir de vuelta porque estaba todo hecho elogios. ¿No? El momento chiste, sí, Javi. Sí. Bueno. No, además viste que cuenta los chistes sin gracia, ¿no? Tengo que aprender eso. Bueno, que venga Rafa Cotelli y te enseñe. Bueno. Sí, en clase de murga y de cómo contar chistes con gracia. Bueno, la película se llama Moon, es del año 2009, dura 97 minutos, es británica del Reino Unido y la dirige el gran Duncan Jones. Duncan Jones es un tipo que se hizo conocido por esta película, por Moon. Así que estamos hablando de, si bien no fue su ópera prima, estamos hablando de la película que lo hizo llevar al estrellato, a la fama. Y todos ahora que camina Duncan Jones camina por la calle y le dicen, yo sé que sos Duncan Jones porque hiciste Moon. Pero sin embargo no me acuerdo de tu obra anterior. De tu obra anterior de 2002, que no se puede bajar de Taringa, por ejemplo. ¿Entendés? Sí, pero no, aclaremos que nosotros no bajamos nada de Taringa. No, pero yo probé. Porque un buen indicador para ver si es conocida la obra es si se puede bajar de Taringa. Claro, sí. Y si ya ni siquiera se puede bajar de Taringa, significa que estás en el horno. Y eso en el 2002. Pero ojo, por ejemplo, ¿no? La película La Despedida con Maxi de la Cruz. ¿Se puede bajar de Taringa? me gustaría fijarme, ¿sabes? A ver. Porque ese es un indicador de cuán conocida puede ser en el resto del mundo. Tenés que poner la despedida Maxi de la Cruz. No, acá me sale una despedida de solteros muy original en Taringa. Te tira un, bueno, una porneta. Te tira. Bueno, sí. No. No es porneta porque es Taringa. Pero hay gente mostrando. Bueno, vamos a hablar con Duncan Jones. A ver, Duncan, ¿qué tenés para...? Sí. Que me sorprenda Duncan, a ver qué tenés para decir. La película se llama Moon, es del año 2009. Y actúa, y acá me gustaría probarme, pero no lo voy a hacer porque estoy cansado, el gran Sam Rockwell. El enorme Sam Rockwell. ¿Por qué, digamos, qué te lleva a ese adjetivo calificativo de gran y enorme Sam Empecemos Rockwell? Por La Milla Verde, del 99. Aquella película donde Sam Rockwell hacía de un condenado a muerte, loco, totalmente loco. Bueno, una película que es basada en un libro del gran Stephen King. De Stephen King. ¿Y qué más? A ver. Bienvenidos a Collingwood, donde hacía de un ladrón de poca monta. Confesiones de la muerte de una mente peligrosa. Tiene bastantes conocidas. A ver cuál más. Moon, ¿no? Es esta. Y Iron Man 2. Con Robert Downey Jr. Iron Man, peliculón Iron y Man 2. Y Winnie Paltrow y Scarlett Johansson. Iron Man 2, vos la viste. Mickey Rourke y Sam Rockwell. Bueno, en fin. Sam Rockwell vuelve. Vuelve Sam Rockwell, es lo que dicen las críticas acá. ¿La película de qué se trata? Bueno, Moon, ¿no? Transcurre en la luna, por eso se llama Moon. En un futuro no muy lejano, un astronauta. Que lo interpreta Sam Rockwell, lo contratan en un laburo medio extraño, ¿no? Su laburo es estar arriba en la luna, solo, solari, ¿verdad? Trabajando para una empresa de energía que se encarga de sacar, de extraer de las rocas que son iluminadas por el sol en la luna, extrae energía. Las empaqueta todas en un coso y las manda por una nave hacia la Tierra. Y está todo el día ahí, pobre señor. Todo el día ahí al pedo. Tres años, Juan. Sin nadie. ¿Vos lo harías? Tres añitos. Con una máquina. La única compañera es una máquina que es muy parecida. ¿Te acordás la película de Odisea del Espacio 2001? Sí, no la vi, pero. Ah, bueno. La conozco. ¿Cómo se llamaba la computadora de 2001 Odisea del Espacio? Muy conocida. Es como. Una TK90 de nada. No, es como que. Una Pentium 4. Kubrick. Con esa película como que instaló, digamos, el cosa de la robótica como tan perfecta que después llega a atentar o conspirar contra el ser humano. Bueno, que es lo que está por pasar, ¿no? Sí, digamos. Sí. Bueno, entonces Sam Rockwell, la única interacción que tiene es con esta máquina que le habla y que le trae todo, digamos. Y bueno, y él se encarga de las rocas esas, las envía a la Tierra. Pero bueno... Cuando se está por cumplir los 3 años, la película ya arranca cerca de cumplirse los 3 años. A 2 semanas de cumplirse los 3 años, cuando arranca la película, empiezan a pasar cosas raras, Juan. Cosas raras. Pero la película, hay que tener en cuenta que la película es de ciencia ficción. Sí. ¿Tá? Y por ejemplo, a ver, yo no... Y decime que pasa en la canción Man on the Moon de Adrián. No pasa. Jubilee, Man on the Moon. Por ejemplo, primero el tipo empieza a ver gente. Adentro de la base espacial esa donde está, empieza a haber gente. Y ahí es donde el espectador se pregunta, ¿está viendo gente o está volviéndose loco? esa pregunta que nunca se hizo en el cine. Por suerte esa pregunta, que es bastante obvia, se responde a los 2 minutos. Ah, está. Me cagó toda la expectativa. Pará, el resto es cómo resuelven el problema que esa pregunta, que la respuesta a esa pregunta conlleva. Está. Porque. No es una película que te deja un final abierto. No es esa. Ay, está. No. Te la respondo enseguida. No hay, entonces no va a haber un Moon 2. No, pero en el sentido que. Eso que vos decías, esa pregunta de bastante recurrente, ¿no? Si está loco o si realmente hay o está viendo personas. Es bastante obvia y hay películas que te tiran toda la película con eso. No, acá dura 10 minutos. Pero ¿qué pasa? La respuesta a esa. Hay dos opciones. O hay gente de verdad o se está volviendo loco. La respuesta a esa pregunta. Conlleva un nuevo problema que es el que se tiene que resolver en la película, que bueno, a mí no me gustaría plantearlo acá porque sería como... Estaría quemándolo. Pero bueno, sin adelantar eso, ¿qué se puede decir? Que hay poca acción en la película. Tiene, sí, levante acá, la mano. Acá Marcos me tira el dato que dice que la computadora dice del espacio HAL 9000. Esa misma, exacto. Así, muchas gracias Marcos por el dato. HAL 9000. Que fue como la computadora así, es como el paradigma de en el cine de las computadoras que son como súper inteligentes. Y que bueno, seguro que el director de este Duncan Jones vio 2001 dice el espacio, ¿no? Y me tira la sigla, lo que significa Heuristically Programmed Algorithmic Computer, que es, no sé, la traducción sería computadora algorítmica programada heuristicalmente, que no sé qué significa. Por eso es la H. O sea, que en realidad es eso que vos decís, el claro. Futuro, ¿no? Esa computadora del futuro. Así que bueno, muchas gracias Marcos por el dato que no lo tenías. Y bueno, entonces, como decíamos, empiezan a pasar cosas extrañas y bueno, se resuelve la película. Qué decir, tiene muy pocos efectos especiales, sin embargo está muy real ambientada. La ambientación es realmente buena. Se nota, por ejemplo, las máquinas que usa, los pasatiempos que usa el tipo, están buenos. Está a ver cómo se entretiene una persona que tiene que estar 3 años aislado, sin hacer nada, trabajando por una compañía, por una empresa multinacional que lo envían a la luna. Está interesante. Hace ejercicio, por ejemplo, empieza a tallar en madera una ciudad a escala. Bueno, se mantiene entretenido de diferentes maneras. Otra cosa que decir, la película tiene muy pocos actores. En realidad actúa una persona sola. O sea, los demás aparecen por pantallas. Aparecen en las pantallas de la base espacial, aparecen 2 o 3 personas. Pero actúa Sam Rockwell solo. La tiene que llevar toda la película él solo. Sí, que te da una pista un poco de qué va la película, ¿no? Es una película que se centra mucho en la actuación de Sam Rockwell y en un argumento que es bastante simple, pero que es atrapante, digamos. ¿Y no la embola el hecho de que sea él solo? No. ¿O cómo le juegan con la música o algo? No juegan con la música tampoco. Y los lugares, las locaciones son pocas. O sea, es la base. La luna. La base ahí adentro. Ni siquiera toda la luna, es la base ahí adentro. Y un pedacito donde las máquinas esas que sacan las rocas les traen la energía del sol y las envía para la Tierra. $150 sale la película, entonces. No, porque vos es que tiene como, o sea, no tiene grandes efectos especiales, pero lo poco que tiene parece real. Vos te crees, o sea, vos efectivamente te crees que el tipo está en una base de última generación. Y bueno. Y solo. Está bueno, tiene como algo medio claustrofóbico, ¿no? De bueno, ¿qué hace este tipo solo acá adentro 3 años? Está bueno, a mí me gustó la película, es muy llevadera, muy muy interesante. Algunos, por ejemplo, lo que dicen, lo que veo acá en las críticas, que es como muy predecible el final. Puede que sea un poco predecible, pero está. Me parece que la gracia no es ver cuán te desorienta el final, sino cómo se llega a ese final, ¿no? Está bueno. Así que vean Moon de Sam Rockwell. Que no tiene nada que ver, uno ve la computadora, los fanáticos Kubrick capaz que ven la computadora esa y dicen es la HAL 9000. No tiene nada que ver, es diferente. La computadora tiene bastante peso. El que hace la voz de la computadora es Kevin Spacey. Kevin Spacey, un actor bastante conocido. Le pagaron, no sé cuánto le pagaron para hacer la voz. Para hacer la voz, sí. Es como Kiefer Sutherland en Enlace Mortal, que hacía la voz del que llamaba por teléfono. Gran actor, Kiefer Sutherland. Sí, gran actor. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. El otro día leí algo que cambió las perspectivas de mi vida. Realmente me dejó fascinado y no pude pensar en otra cosa que en eso. No pensé que fuera a ser así, pero leerlo me tranquilizó. ¿Dónde lo leíste? En internet. La consideración de una fuente de información de internet como verídica no es tarea sencilla y en muchas ocasiones tomada a la ligera por la mayoría de los internautas. El ciberplagio, la toma de informaciones como propias de fuentes extraídas de una red sin cita, es algo que ya sobrepasa los niveles académicos universitarios, que decir de niveles inferiores y o de la investigación. Por eso, menos que nuestra reputación se toma el tema como corresponde. A ver, www.soyunpelotudoqueescribecoherenciasenlared.com-este-es-mi-artículo. Sí, fuente confiable. A ver, ¿qué otra? www.todoloquequisistesaber.com. Sí, más confiable aún. Eso que siempre quisiste saber está escrito de forma muy confiable en la red de redes. y menos que nuestra reputación te lo acerca, porque después de todo, si ves televisión, se pueden escuchar cosas como esta. La ley de caducidad va a ser anulada. Ajá, muy bien. O sea, la ley de caducidad se anula. No. La ley de caducidad se anula. Artículos que valen menos que su reputación, pero nosotros te demostramos su veracidad. Se anula. La ley de caducidad se anula. Bueno, se anula la ley de caducidad, parece. Sí, sí, se anula. Se anula. Se anula, lo confirma. Ajá. Se anula. Oh, no, se anula. Ajá. Bueno, brevemente, sucintamente, vamos a explorar un nuevo artículo confiable que esta vez tiene lugar en el campo laboral. Exactamente. Se denomina ¿cómo reconocer si su compañero de trabajo se ha convertido en un enemigo? Y es de la página confiable denominada rrhh-web.com. Recursos humanos, ¿no? Sí, recursoshumanosweb.com. Sí, sí, efectivamente. Bueno, muchas personas alrededor del mundo pasan gran parte del día en las oficinas al lado de individuos ajenos al entorno familiar, los compañeros, quienes con el tiempo, bueno, se convierten en parte fundamental de la vida. Efectivamente, lo ideal sería que se creara una relación de amistad y solidaridad, sí, ¿no? Sí, como, sí, bueno, pasa con nosotros, caso, nosotros, sí, claro. Donde todos se apoyaran, sí, en formar un equipo, sí, de trabajo, sí, capaz de lograr los objetivos de la empresa. Claro, ¿no? Claro. Pero bueno, Juan, lamentablemente en ocasiones esto no sucede, y es entonces cuando la oficina, ¿no?, ese lugar tan amable, se convierte en un verdadero campo de batalla, donde los contrincantes se atacan con armas sutiles, ¿no?, con sonrisas que ocultan el rencor y el deseo de aniquilación total de vos y tu familia, la coña. ¿Por qué me estás sonriendo de esa forma, Javi? No te estoy sonriendo. Me estás sonriendo. Gil, Gil, esa sonrisa. No, ¿qué decís? ¿Eh? ¿Qué no, nada, escuché nada, algo ahí? Nada, nada, nada. Es cierto que tu sonrisa oculta el rencor y deseo de aniquilación. Sí, sí. Te estuve estudiando bien. Este artículo me guió a darme cuenta que es así. Los enemigos tienen diferentes características y pueden estar infiltrados en cualquier parte del organigrama, Javi. Pueden, por ejemplo, disfrazarse de un mueble, se camuflan con un mueble y pasan de largo. Exactamente, sí, sí, se camuflan. Sí, se camuflan. Bueno, de esta batalla, porque es una batalla, Javi, no es cualquier cosa, sí, no se escapan ni los recién contratados. Ni siquiera, sí, claro. Ya que pudiera existir algún compañero que, por ejemplo, sí, ya le tenga envidia por su juventud y o preparación académica. Sí, yo te envío por tu juventud, Javi. Gracias. Tenía que decírtelo. Soy 4 meses más joven, 5 meses más joven que vos. Pero vos tenés mucho más pelo que yo. Y eso te convierte en una persona como 5 años más joven que yo. Y te envío por eso. Por bueno, eso mi risa, esa claro, que oculta deseos de aniquilación, es por eso. Yo bueno, deseo aniquilarte y quedarme con tu pelo. ¿Cómo reconocer al enemigo, no? Lo más importante, en realidad, consiste en esto, justamente. Saber reconocer al enemigo, ¿no? Identificar sus estrategias para poder combatirlo, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Antes de lanzarse al ataque, es importante preguntarse a sí mismo si en realidad se está trabajando con el enemigo o si solo existe en la imaginación. Javi, ¿sos real o existe? Uy, claro, esa es la duda. Esto se debe a que no se puede llegar a una oficina y clasificar inmediatamente como enemigos a todos los compañeros de trabajo sin conocerlo. No, vos sos enemigo. Vamos a pelear. Claro, tenés 25 y vos todos enemigos, ¿no? Así que, Juan, vos vas a leer los puntos que hay, sí, que hacer para evitar juzgar injustamente y analizar los factores como los que vas a leer ahora. Si se está tomando como ataque personal un gesto, comentario o crítica que no está dirigido específicamente a alguien en particular. ¿Entendés? Mirá. Pero ese dedito, baja el dedito, puto. Pero no está dirigido a nadie en particular. Ah, este, pero me está haciendo a mí. Este otro gesto. Pará, acá dice que no tomes como un ataque personal eso. Pero me está. Un gesto, comentario, por ejemplo, un comentario. Javier, tremendo puto. Es un comentario. No lo tomes como algo en particular. No, yo digo. Justo entras vos y comentas, ay, olor a puto, Claro. El tercero. El segundo. Ah, el segundo. Si la agresión directa se debe a algún acontecimiento que pueda justificar la actitud de esa persona. Que por ejemplo, si yo grito Javi se la come, ¿es algo que pueda justificar con la actitud de tu persona? No sé, me pregunto. No. ¿Entonces ahí soy tu enemigo? No, de ninguna manera. Veo esa risa irónica que oculta los deseos de aniquilación, ¿no? Bueno, si la persona que está agrediendo es alguien que acostumbre de tratar mal a todo el mundo y no tiene propósito de destruir el desarrollo profesional de alguna persona. Por ejemplo, está vos como tratás mal a todo el mundo. Yo no entiendo. Bueno, o sea que si una vez filtrado, ¿no? Esto, nosotros llegamos a la conclusión. Esta persona, la persona A, es mi enemigo. Tenemos que ahora identificar qué tipo de enemigo es. Claro, porque hay varios tipos de enemigos. Está lleno de tipos de enemigos. Hay que definir, o sea, sus características. Porque cada tipo de enemigo tiene sus técnicas de acción particulares, y objetivos para poder contrarrestar sus ataques. Tenemos que tener para el tipo. O sea que vamos a definir tres o cuatro tipos de enemigos. Primero, tenemos al agresivo, ¿no? Vos. No, me estás diciendo. Sí. Sos el enemigo agresivo. Y vos sos el enemigo agresivo. Es aquel que manifiesta su agresividad con ataques directos, ¿no? Gritos, insultos y hasta escenas bochornosas en público. Perdón, y bueno. Perdón. Yo digamos, no sé. Yo no vi nadie con galera y que grité ese tío galera. No sé. Y yo tampoco. Ah, no vos tampoco. No, yo tampoco. En este caso, Juan, ¿qué, o sea, si uno se enfrenta al enemigo agresivo, ¿qué hay que hacer? Bueno, es mantener la calma, responder en tono de dignidad, donde se marcan los límites profesionales. Tipo, vos me estás diciendo, la puta que te parió. No, discúlpame. La puta madre que te parió. No, discúlpame, agresivo. Vos sos el agresivo. ¡Ay, puto! Sí, ¿no? Bueno, salí, concha de tu madre, callate. No, para. ¡Salí! No, por favor. Programa, loco. Aguirre. Te ordeñaste el programa, loco. Aguirre. No me dejás participar. La Aguirre. Puta madre que te parió. Por favor, Aguirre, somos compañeros de trabajo. La puta por madre favor. Que te parió, te dije. Bueno. Bueno, de esta forma se hace ver que el que tiene el verdadero problema es aquel que manifiesta su agresividad. ¡Vos tenés problema, puto! ¡Agarrás este problema, la concha de tu hermana! Bueno, pasemos al siguiente, el siguiente enemigo, ¿no? Que es el hipócrita. Es tu caso, el hipócrita, sí. Que puede estar sonriendo, pero por atrás. Pero por atrás puede hablar mal de uno. Imposible. Y mediante el chisme y comentarios mordaces, sí, hacernos un gran daño en cuanto a nuestra imagen. Claro, en este caso, por ejemplo, estás así, ¿no? Pasas vos y sí, le digo al otro, che, mira que anda con novia, pero lo vieron con un trabo la otra vez. En este caso, se debe enfrentar directamente, sin perder la sonrisa. Así que, Javi, usando la misma técnica de él, al hipócrita, quien se sentirá mal al ser desenmascarado, ya que lo que menos desea es ser descubierto. Te descubrí, loco, así que deja de decir cosas malas a mí, loco. Bueno, vamos a detenernos un poco. Hay que saber identificar a los enemigos. Y hay otros que no son, otros compañeros que no son enemigos, pero que requieren especial atención, ¿no? Porque tenemos el compañero perezoso, que si bien no es enemigo, pero hay que analizarlo bien, porque a veces nos encontramos. Claro, yo conozco, por ejemplo, un compañero que no hizo un espacio, que es medio perezoso. Claro. No, que está. Pero no es un enemigo, es simplemente el perezoso. En realidad no es malo, es un compañero que no maneja bien su carga laboral, Juan. Exactamente, sí, porque está estresado, claro. No puede con eso. Atención, entonces, ¿qué hace el tipo? No maneja bien su carga laboral y te pide que vos te hagas cargo de su labor. Exactamente. Es decir, vos tenés que hacerle caso, pero si la situación se repite con mucha frecuencia, hay que tener cuidado. Puede que quiera, en el fondo, que usted le haga su trabajo, ¿verdad? Mientras él o ella se distrae o charla con otros compañeros o va, sale de joda, etcétera. Claro, va a alcoholizarse por ahí. Inclusive hay aquellas personas que si algo sale mal, le echan en cara el hecho de que usted no lo ayudó bien. Tipo, oh, me salió mal esto, fue culpa tuya que no me ayudaste. Claro, vos que sos el experiente acá, loco, no me ayudaste en nada. Y también están los compañeros que critican aspectos laborales, ¿no? Porque, bueno, algunas veces somos nosotros el problema y nos parece que los compañeros nos dirigen críticas constantes y sin fundamento sobre algún proceso de nuestro trabajo, que no estamos realizando adecuadamente. Se debe evitar actitudes como tratar como te tratan, ojo por ojo, diente por diente, sí, o si me critican, yo critico. Que, claro, bueno, eso lo usamos nosotros sí, mucho, sí, ¿no? Sí. Si me critican, yo critico. Claro. Vos me vivís criticando. Yo te vi. No, yo te vi. Te vi en redes sociales ahí diciendo, sí, no, que... Sí. No, que esto de trabajo, que yo hago todo y él no, y yo critico porque me critican y todo ese tipo de cosas, ojo por ojo, diente por diente. Yo te vi. No lo ocultes. No, Juan, te juro. No lo ocultes bajo esa sonrisa no de oculto, deseos de aniquilación. No lo oculto, simplemente voy a cambiar de tema. Vamos a resumir. Hay entonces lo que se debe evitar, ¿no? Hay actitudes que resultan fatales para cualquiera que desee destacarse en su profesión cuando hay enemigos a la vista. Primero, el miedo a tomar decisiones, ¿no? Todos los que logran subir tienen que dominarlo, puesto que cuanto mayor sea la autoridad, mayores serán las responsabilidades implícitas. Por lo que se recomienda actuar con mucha firmeza y objetividad. Claro, vos ahora subiste porque la silla viste que es más alta, ¿no? Sí. Ahí, ahora, ¿cómo manejás eso vos? el estar, el haber subido. Y bueno, el señor Pasillo me está incentivando por mi buena labor. Sí, cierto. Vos seguís ahí con la netbook chiquita. La netbook chiquita. Y tengo que, ¿viste cómo es la cosa que tengo que poner cajas para nivelar? Cajas para nivelar el micrófono. Sí. Bueno, no saber delegar responsabilidades es otra cosa que se debe evitar. Hay quienes tienen la necesidad de controlarlo todo, pues consideran que nadie lo podrá hacer mejor. Esta es una navaja de doble filo, ya que hace perder el tiempo a la persona y reduce la capacidad creativa de los demás. Muy bien. Bueno, así que vamos a resumir. Debemos considerar la situación toda esta que leímos como oportunidades que ayudan a crecer tanto emocional como profesionalmente y que nos permiten aprender a lidiar diferentes personalidades y conflictos. Esto puede convertirse en una fortaleza, todos estos puntos, saber cómo lidiar con los enemigos y con los falsos enemigos, como el perezoso, ¿no? Una fortaleza a la hora de tener éxito profesional. Y recuerde una cosa, Javi. Recuerde, jamás tomar actitudes que generen aún mayores conflictos. No, nunca, nunca. Eso solo empeorará la situación y trabajaría en su contra. Que no se trata de qué no se trata, Juan. No se trata de ganar una guerra, Javi, no. Ni tampoco hacerla. ¿De qué se trata, Juan? Se trata de encontrar armonía dentro de las diferencias. Ahora, ve, nosotros encontramos la armonía entre nosotros. Che, la puta que te parió, loco. Bill Freezer, me metías, loco, yo te puse corn. Vos sos el agresivo. Ya te he visto pegarle. Menos que nuestra reputación. Un programa simple, con ideas simples, para mentes simples. Estamos yendo hoy 31 de julio, último día del mes. Mañana empieza el mes de la nostalgia, Javi. Ay, no, te querés empieza matar. Empieza el mes de la nostalgia. Te querés matar. Como el bolso, radio. Como el bolso puto. Todas las radios van a estar pasando canciones típicas oldies, ¿no? Preparándonos para la noche del 24 de agosto. Y menos que nuestra reputación no es ajeno a esto. Ah, no, yo pensé que sí. Ah, quería ser ajeno. Sí. Bueno, menos que nuestra reputación es ajeno a esto y no vamos a pasar ningún oldie en todo el mes de agosto. Porque no tenemos. Pues no tenemos, sí. Si tuviéramos en la base de datos, capaz que pasaba. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon. Gracias a vos en realidad, Juan. Sí, gracias a vos, persona. No, a vos. A mí, bueno, a vos, sí, gracias, sí. A mí. Bien. Bueno, nos fuimos. Nos fuimos hasta el domingo que viene. Muchas gracias a todos los que escucharon. Difundan este programa, loco. Difúndanlo. Sí.